Y el frondoso cedro es una historia. Ese es más popular que el alabao. Ese dice. Y yo al pie de un frondoso cedro, la Virgen se apareció. Un pastor devoto suyo, un rosario le rezó. Al fin de 40 días, aquel pastor se murió. El ángel quedó llorando de ver la cuenta que dio. La Virgen le dijo al ángel: no llores, ni yo, varón, que yo le rogaré a Cristo que tu alma alcance el perdón. La Virgen le dijo a Cristo: hijo de mi corazón, por la leche que tomaste, que esta alma alcance el perdón. Madre querida y amada, madre de mi corazón, ¿para qué quieres esa alma si en el mundo me ofendió? Hijo querido y amado, dueño de todo mi amor, él cuidando sus ovejas, un rosario me rezó. Cristo le dijo a la Virgen: madre de mi corazón, ¿quieres que esa alma se salve? Dale tú la salvación. La Virgen, como piadosa, al infierno se arrojó con su santo escapulario. Aquella alma se sacó. El diablo le dijo a Cristo: ¿qué es posible, gran Señor? El alma que tú me diste, tu madre me la quitó. La Virgen le dijo al diablo: quítate, infame traidor. Estando yo de por medio, para las almas hay perdón. Y el diablo se va huyendo, lleno de melancolía, porque los cristianos rezan el rosario de María. Oigan, oigan, pecadores, el estrago que hoy pasó. Hagan porque consigamos lo que el pastor consiguió. Santísimo Sacramento, yo te ofrezco este alabado por el alma de este cuerpo que de Dios está juzgado. Que la saques y la lleves para donde fuimos criados. Así lo hagas con nosotros cuando des Ruégale a mi Padre Eterno que esta alma salga con bien. Madre mía de los dolores, madre de consolación, ruégale a tu Hijo Divino que le dé la salvación. Amén, Jesús y María, que es Jesús, María y José. Esto es por todos los siglos y de los siglos. Amén. Y luego va el estribillo. El estribillo es este, mira, parece alabado. Bendigo mi cama donde me di a acostar, también la sepultura donde me han de enterrar. Esta de ser la ropa con que me han de tapar, esta de ser la losa con que me han de apretar. Aquí todos se han de ir, a mí me han de dejar. Solo mi Dios eterno, solo mi Dios eterno me puede acompañar, ay, me puede acompañar. Y se repite. Y lo dice: alabemos el dulce nombre de Jesús. Alabémosle eternamente en la cruz. Alabemos el dulce nombre de María. Alabémosle eternamente noche y día. Alabemos el dulce nombre de José. Alabémosle eternamente en su fe. Alabémosle y ensalcémosle, glorifiquémosle eternamente. Amén. Alabémosle y ensalcémosle, alabemos el dulce nombre de Jesús, María y José. Ese es el frondoso. Después, bendigo mi cama. Pero se llama la siguiente parte: alabemos el dulce nombre de Jesús, María y José. Ese es para cuando esté el cuerpo tendido. Ese no es para los altares. Y con eso, olvídate de que haya desavenencias en un velorio. No está el demonio allí, comprobado.